llevo la bandera. Bueno, 10:30 de la mañana. ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Bienvenidos! Así se está dando apertura al 36º Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, compañeras, el predio está lleno, repleto, pero todavía hay un montón de gente caminando por las calles. ¡Como hace 40 años! ¡Estamos acá haciendo historia en este 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Intersexuales. Terrible cantidad de gente y ahora sí vamos a tratar de entrar al predio para acreditarnos. ¡Bienvenidos!